toca. Allí te espero, cerca del río, no tardes mucho. Saborcito de comino, que me ande porque juntemos tu suerte con mi destino para irnos a vivir, aunque sea bajo de un pino. Amorcito chiquitito, de mirarte han desconfiado. Allí te espero.